aconseja y me consuela al verme llorar por ti. Que tal vez estés pagando por mañana ser feliz, que si ahora estás llorando ya te tocará reír. Solo una cosa te pido, quisiera regresar. Hace tiempo me decías, no dudaba amor. No me puedo imaginar qué fue lo que te pasó. Pobrecita de mi madre, acompaña a mi sufrir. Ella sabe cuánto te amo y oigo que vuelve a decir. Solo una cosa te pido, no le vayas a rogar, ya sabe cuánto la quieres